never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. De Sam Smith en el número 4 de la lista europea de singles. Y en el número 3, desde Francia, tenemos a David Guetta, eso sí, junto a Sia, la australiana, en Let's Love. Subiendo dos esta semana. Y en el puesto número dos, precisamente también subiendo dos, tenemos a Joel Corey junto a M&EK y Ethan Hawke. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should it right.

después del número uno en la lista europea de singles, vamos con un future hit, un éxito del futuro, un lanzamiento de este fin de semana, que es el nuevo tema de Manuel Turizo, que sigue todavía, por cierto, triunfando en las listas con la canción La Nota, pero en este caso junto a Wisin y Yandel, los míticos. Ya sabéis que Wisin hace poquitas semanas que estuvo aquí invitado en los 40 Global Show. Esto es Mala Costumbre, lo nuevo de Manuel Turizo. Estreno. Llega un estreno. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Hey, un saludito mi gente muy especial, les habla Manuel Turizo y escucha mi música aquí en los 40 Global Show. Manuel Turizo, ya perdí la cuenta de las veces que me prometí no volver a abrirte la puerta otra vez. Y ahora estoy aquí de nuevo. Es una mala costumbre. Siempre te dejo que me dañes la cabeza cuando me besas. Mala costumbre. Un día te vas, pero cuando quieras regresas. Siempre haces esa. Ya ni vida tengo. Trato de olvidarte, pero me mantengo pensándote. Hace tiempo vengo buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro y no lo encontré. Me tienes mal acostumbrado, no lo he logrado. Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado. Contigo dicen que estoy mal acompañado. Pregunta cómo es que lo tuyo me ha aguantado. Pero que nadie opine lo que no ha probado. Que la piedra la tire el que no haya pecado. No fue el primero ni último que le ha tocado. Me queda claro ya. Eres una mala costumbre. España y Latinoamérica se mueven al mismo ritmo. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, México, Paraguay, República Dominicana. Los 40 Global Show. Y ahora, después del último de Manuel Turizo junto a Wisin y Yandel, vamos con dos chart hits. Uno de ellos está triunfando en las listas europeas. Es el nuevo tema de los DJs Offenbach y Quarter Hair junto a Norma Jean Martínez. Atención a Head, Shoulders, Knees and Toes, como la famosa canción infantil. Y después escuchamos

Si después de mí ya no habrán más amores. Tú y yo fuimos uno. No sé, buena y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Se compra con nada. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celos. Paloma, baby, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juancho. Nos vamos de viaje, no hasta Hawái, sino hasta Argentina. Ahí está nuestro querido Chris Vanadilla, que nos trae una entrevista con los Montaner. O sea, Ricardo, Mau y Ricky, Camilo y Eva Luna. ¡Adelante, compañeros! Los 40 Global Show. ¡Hola, Tony! ¿Cómo va? ¡Feliz año nuevo para vos y para toda la cadena de radios de los 40! Soy Chris Vanadilla y te contacto para informarte todas las novedades que tenemos acá en Argentina. ¡40! Te cuento que esta semana tuvimos una entrevista nada más y nada menos que con la familia Montaner. Ricardo, Mau y Ricky, Eva Luna, hasta Camilo. Nos contaron todo sobre el lanzamiento de Amén, una canción que unió a toda la familia y que ya es un éxito. Imagínate lo que fue eso. Mejor no te lo imagines, escucha un poco acá de lo que pasaba. Siempre tuvimos una familia en donde casi todo siempre en familia. Lo más lógico era que algún día surgiera la posibilidad de hacer una canción juntos. Y bueno, cuando llegó Camilo a la familia, pues se completó este... Se completó este grupo, y yo creo que era como natural hacer Amén. Amén es una canción que nos tiene a todos muy motivados. Yo estoy seguro que la gente que escucha la música de Mau y Ricky, la música de Camilo, la de Eva y la de Montaner, todos van a conseguir refugio en esta canción. Creo que es una canción que habla específicamente de algo que nos sucede a todos. La canción tiene esperanza, tiene momentos de duda y de angustia, sí. y todos los seres humanos pasamos por eso. Y tú sabes que siento que en cuanto a sonido, es un sonido que une cada uno de nuestros estilos de una manera uh-huh. extraordinaria. Uh-huh. Y tú sabes que yo me acuerdo desde que yo soy chiquito la típica pregunta de ¿cuándo van a hacer una canción todos? Y siempre era, bueno, algún día. Y la verdad es que yo creo que estábamos buscando algo no solo que tuviera sentido en cuanto al sonido, sino también al propósito detrás de la canción. Esto es algo que siento que nos apasiona a todos profundamente. Sí. Siento que es algo por el cual queremos nosotros pelear, trabajar, o sea, queremos defenderla y queremos asegurarnos de que la mayor cantidad de gente posible escuche esta canción. A mí me pasa que yo grabo las canciones y a veces me frustro o, no sé, no estoy llegando al lugar donde quiero estar con mi voz, entonces me da como nervios y puedo llegar a llorar y tal. Me pasó grabando La Gloria de Dios con Papi. Me pasó grabando una canción más que no puedo decir el título todavía. Y esta, que en el momento que estaba grabando, me tocaba grabar como ya el final, los ad-libs, una cosa así. Y me entró un llanto. Heavy, heavy, heavy. Ellos diciendo, ella se frustró y yo, no, estoy viviendo algo súper bonito. Y si escuchan la canción, al final se escucha mi llanto, quedó grabado, sí. Y estoy todo el tiempo... Yo no sabía eso. Sí. Lo último que se oye en amén es el llanto de Balú. O sea, yo en ese momento sentí de verdad un encuentro con Dios muy, muy heavy. Amén. Y muy, qué hermoso, muy es personal. Amén significa lo mismo en todos los idiomas, en todas las religiones. Cuando crees con certeza en algo, dices amén. Escoger este nombre es de alguna manera encontrar una palabra que una a toda la humanidad, y no me cabe duda que amén podría ser esa palabra universal. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, a que le temo si cuida de mí. Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, a que le temo si cuida de mí. Cuida de mí, cuídame, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, a que le temo si cuida de mí. Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén, amén. Aquí está mi quietud. Esto es Amén, una canción que une a toda la familia Montaner. Y además el video, para que no falte nadie en la familia, fue dirigido por Marlene Montaner. Lo escuchabas desde Argentina en los 40 Global Show. Querido Tony, esto es todo desde Buenos Aires. Te mando un abrazo enorme. Felicidades por otro año lleno de éxitos allá en los 40 España. Y espero volver a contactarme pronto. Abrazos. Gracias, Cris Banadía. Gracias. Los 40 en Argentina. Amén. Sonó con Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Eva Luna. Y ahora sí, llegamos al momento de escuchar a BTS con Dynamite. Es la canción que también suena ya en todas nuestras listas de los 40. España, Chile, Colombia, Panamá, Argentina, México, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Hi, this is BTS. Los 40. 40. Todos los éxitos. Aim the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, bro, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah. Like money. Solicitada en las redes sociales de la semana y de nuevo disfrutaremos de la voz con esos graves que tiene Flavio, recientemente nombrado como murciano del año en la región de Murcia, en España, claro, ahora lanzado para toda Latinoamérica aquí en los 40 Global Show con su último single oficial. Ya te puse hace poquito su villancico navideño, pero aquí tenemos su nueva canción, Dejarse Llevar, el último de los singles que ha lanzado después de Yo con Yo Mismo y de Ya, junto a Daniel Saber. Aquí tenéis la canción, lo dicho, lo nuevo de Flavio, Dejarse Llevar, esa voz tan personal, tan única que tiene el recientemente nombrado murciano del año. No hay mal de amores, oye, que no hay tiempo de pararse a silbar, calienta motores, corre. Yo sé que tienes mucho que dar. Hay que dejarse llevar y de relax, hay que cuidarse. Hay que dejarse llevar y de relax, hay que cuidarse. Dime qué quieres, quién eres, pa' decirme lo que tengo que hacer. Trátate tus males, caes en errores cometidos ayer. Hay que dejarse llevar y de relax, hay que cuidarse. Hay que dejarse llevar y de relax, hay que cuidarse.

Ven tantas cosas que decir. Global Show. Estás escuchando Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Estás en Los 40 Global Show y vamos a escuchar de nuevo a Jennifer Rojo, que ya sabéis que estrenó aquí en su día esta balada urbana titulada No Eres Tú y que sigue, se mantiene todavía como una de las 20 más radiadas en las listas españolas. Enhorabuena para Jennifer Rojo, sonando aquí en Los 40 Global Show. Terminamos la semana con buen ritmo. Los 40 Global Show. ¿Cuántas cosas tengo que decirte? ¿Cuántas madrugadas sin escribirte? Hey, yeah. Te mereces una explicación. No eres tú, soy yo. Nunca fue tu culpa, tú siempre estuviste. Todo lo tenía y nada me negaste. Es el corazón el que manda amor. No eres tú, soy yo. Sea muy tarde para llamarte. Demasiado tema para no tenerme. Yeah. Un par de palabras desde la razón. No fuiste tú, fui yo. Semana que es 40 Global Show 277. Los fines de semana que llevamos uniendo España y América Latina con los éxitos globales, como por ejemplo esta novedad del fin de semana pasado con Justin Bieber. Aquí está Anyone. Los 40 Global Show. Hey, what's up, Tony? This is Justin Bieber and here's my new single Future Heat. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold.

to a concert. Yeah, yeah, yeah, yeah. My love is like a rocket watching blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah, yeah, yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Star 40, artista de la semana. Star 40. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. España, América Latina, los 40 Global Show. Aquí estamos, un domingo más y en conexión con nuestras estrellas de los 40 en la sección Star 40 aquí en Global Show, donde damos la bienvenida a mi gran hermano, mi querido Yotuel Romero. ¿Qué pasa? ¿Qué estás, tío? Oye, papi, ¿cómo estás, hermano? Wow. Qué bueno saludarte, qué bueno. Bienvenido aquí a tu casa, a los 40. Durante tantísimos años hemos estado unidos con tu grupo, con Orishas, y es un placer de verdad recibirte, tío. ¿Cómo te encuentras? Bien, hermano. Tú sabes que nos unen muchas cosas lindas de crecimiento individual y te admiro un montón, brother. Es fanático de tu carrera, fanático a ti, fanático a lo que has hecho en el movimiento urbano cuando nadie creía en el movimiento urbano. Tú estabas ahí como un campeón. Y mira lo que es el movimiento urbano hoy en día, Tony. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, brother. Y sobre todo presentando nueva música. Nueva música, nueva carrera, carrera como solista. Y qué mejor, brother, de venir en compañía de la extraordinaria voz de Luengo y la increíble voz de mi hermanito y rapero duro, Omar Montes, brother. O sea, no puedo arrancar con mejor suerte y encima Eugenio Recuento en el video, o sea. Ya estáis escuchando que sí, que tengo aquí, por supuesto, invitado a Omar Montes. ¿Qué tal, Omar, tío? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Saludarte, hombre, qué tan encantado. Pues aquí estoy con todo el revuelo este que está formando lo del Capitolio y todo el rollo. Estaba aquí liado mirándolo en internet. Madre mía, menudos días hemos estado pendientes de las noticias, de la locura que se ha formado en Estados Unidos, donde precisamente tenemos a Beatriz Luengo también en conexión, por supuesto, desde USA. ¿Qué tal, Bea? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, el revuelo del Capitolio, el revuelo que ha montado él en redes con los previews de la canción. Omar. Hay un sitio más difícil de entrar que en el Capitolio, y es en Cantora. Esta no la esperabais, ¿eh? Tú lo has logrado. No, pero el Capitolio no lo sé. Yo sé que Isabel te mandó un mensaje. Sí, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Que ella es rebelde porque el mundo la ha hecho así. ¡Qué grande, grande eres, Omar. Bueno, toda... Yo mañana toda la portada con esa frase, Omar Montes. Todo esto que está contando Omar, y cuando dice lo de Rebelde, yo voy a... Déjame que sitúe un poquito yo al público, que si no, la que te lleve... Es que habéis hecho una versión, bueno, de hecho habéis adaptado el estribillo de la canción original de Janet, donde ella cantó Yo soy rebelde, ahora con la voz de Beatriz Luengo, ¿verdad? Total. Sí. Realmente no es un cover ni una adaptación del tema, sino que hacemos un guiño a esta canción, utilizamos las dos primeras frases y luego se deriva a otro lugar. Y sí, bueno, yo creo que tenemos un compositor maravilloso en España que se llama Manuel Alejandro, un señor que tiene todos los grandes éxitos que cualquiera de nosotros podría soñar con todos los años de carrera que lleva. Y esta canción Rebelde dio la vuelta al mundo, fue número uno en Europa, en Latinoamérica y en todas partes. Y nada, bueno, yo desde mi lado quería homenajearle porque además fue un hombre que puso a las mujeres a cantar unos mensajes de empoderamiento espectacular en un momento donde las mujeres estaban muy limitadas con las letras, pues él puso a cantar, pues a, por ejemplo, a Rocío Jurado, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, o sea, hablar de sexo y cosas que eran muy difíciles en esa época para la mujer. Entonces yo creo que Manuel Alejandro fue grande en este movimiento y del empoderamiento, y me encanta homenajearle, la verdad. Me parece estupendo, además lo has hecho muy bien, como te lo has llevado luego a tu terreno, lo que queréis decir con la canción también, que es ensalzar de nuevo la figura y el empoderamiento de la mujer en este, fíjate cómo han pasado los años, desde que Manuel Alejandro compuso la canción para Janet hasta este siglo XXI, pero aún queda mucho por hacer, ¿verdad? Aquí quiero dejar bien claro que Bea y yo montamos una compañía discográfica que se llama Chancleta Record, en la cual firmamos Oricha y estoy yo firmado como artista. Y cuando nos sentamos a hablar de este chico que íbamos a firmar, que se llama Etuel, nos sentamos los dos a hablar como negociantes. Y eso es muy lindo, porque nos sentamos fuera del matrimonio, de la relación, como dos empresarios, decirle, bueno, y realmente te cuento que yo, mira, yo soy un español frustrado, porque no nací en España, pero le debo a España todo. Y realmente una de las cosas que le dije a Bea es que yo quería venir con en mi carrera como solista, con un homenaje a España, pero 100%, desde producción, desde música, colaboración, todo, ¿no? Casualmente Bea estaba sentada a piano, tarareando esta canción, haciéndole como un arreglo, y a mí me encantó, y le dije, Bea, eso es lo que quiero para mi primer tema. ¿Sabes qué? Me gustaría meter un rapero español que suene a España, que suene a lo que a mí me gusta, que suene a barrio, que suene a raíz. Y Bea me dice, mira, chequéate este chamaco que se llama Omar Montes, que yo sé que a ti te va a gustar porque este es un tipo que viene de barrio, que es gitano, que defiende su barrio, sus palmas, su origen, ¿no? Y es un poco lo que hice yo con Oricha, defender mi sonido cubano, el son cubano. Entonces empecé a seguirle y casualmente cuando le empiezo a seguir me di cuenta que él me había seguido a mí y me había mandado un mensaje súper lindo, súper bello. Coño, monstruo, aquí maestro, me encanta su música cuando hacemos algo. Y okay. me pareció tan lindo y tan humano que nos pusimos en contacto. Le dije, bro, perdóname, no había visto esto, tu DM, te estoy siguiendo un montón, pero me encantaría así cantar contigo. Y casualmente teníamos esta canción y se la mandamos. Entonces, a partir de ahí empezó a suceder toda la magia que tiene esta canción. A ver, por alusiones, que hable el pan bendito. Yo cuando me ofrecieron poder formar parte de la canción, pues casi me da un ataque, porque yo soy súper fan de Jotuel, con el grupo Orishas, lo escuchaba desde pequeño, de toda la vida, y soy súper fan también de Beatriz Luengo, de Un Paso Adelante, porque era mi serie favorita de la infancia. Yo con ellos dos muero, ¿sabes? Porque desde pequeño he crecido con su música, con su serie de televisión, y yo estaba enamorado de ellos dos. Entonces, cuando me ofrecieron poder formar parte de esa canción, pues para mí era un sueño, ¿no? Que te llamen tus ídolos de repente y te digan, oye, ¿te gustaría formar parte de este proyecto de Rebelde? Que es una canción así como el mensaje que lleva Rebelde y todo lo que engloba, es una cosa fuerte. Y a mí la verdad que me apetecía formar parte de todo eso, y vamos, entré ahí encantado a tope. Bueno, hay que aclarar para la gente de Latinoamérica que nos ve que yo también era pequeña con Un Paso Adelante, o sea, éramos una serie infantil adolescente. Todos. pedido a la padre de mi época, mira, cuando Yotuel llegó con su banda cubana Orishas, cuando yo empezaba mi programa La Ruta del Aguilar en antena en los 40 los sábados por la noche, éramos todos muy pequeños, pero Omar era más pequeño todavía, porque hemos hablado antes de discotecas a las que íbamos, dice Omar, yo quería entrar pero no me dejaban, yo era todavía os tengo sana envidia de no haber podido vivir yo esa movida que habéis vivido vosotros, pero bueno. Habladme de ese estupendo videoclip que ya desde que empezáis a subir los teasers y demás en redes sociales, todo el mundo empezó a decir, cuidado que esto tiene un pintón, esto tiene un pintón, y desde luego lo tenía. Bueno, pues desde el principio que escuché la canción me parecía que había un universo muy bonito que podía plasmar Eugenio Recuenco. También para la gente que no le conoce, pues es nuestro fotógrafo más importante o uno de los más importantes de España. Él estudia en las universidades, ha tenido sus fotos expuestas en museos como el MoMA, o sea, hace las campañas más importantes de publicidad del mundo y las más creativas, y es un tipo con un universo muy especial. Y luego después, al cabo de las dos semanas, él propuso el universo Amish. Me pareció muy bien, yo le dije que bueno, pues que para mí lo que me gustaría es sentir una energía, ¿sabes? Que el vídeo tuviese mucho que ver con la unión femenina, con contar, ¿no? Es como la mujer con su unión dentro de todo lo que podemos hacer y crear. Entonces, bueno, yo le estaba contando todo eso, la importancia de por qué Rebelde, por qué usamos ese guiño, y entonces él me dijo, voy a buscar un lugar donde camine por el empoderamiento de la mujer que no se haya tocado antes. Entonces, Amish es un universo de los judíos ortodoxos donde la mujer todavía está en un lugar pues que tiene que romper algunas cadenas. Con ese deseo de que las cosas sigan mejorando, de que no tengamos que presenciar más espectáculos como el de esta semana, del que hablaba hace un momento Omar Montes, que sigamos sobre todo caminando en paz y hacia un futuro mejor, que es lo que aparentemente nos trae este año 2021, como mínimo con la esperanza de que esta pandemia acabe pronto, que pronto nos podamos subir a escenarios, ¿verdad? Hermanos, que es lo que tenemos todos ganas, de tener público delante y de poder compartirlo con la gente, ¿no? El mundo necesita un antídoto para que vuelva a ser ese mundo lindo y bello. Omar, muchas gracias por atendernos. Estás que te sales, los streams son tuyos, has sido el artista con más streams del año 2020. Quiero recalcar esto en toda España y en toda Latinoamérica, que se sepa que aquí, en este país, el que lo revienta eres tú. Tienes éxitos como en Mute, como Fake Capo con el remix, en fin, que ahora lo que faltaba también ya unirte a Yotuel y a Beatriz Luengo para acabar ya de reventar los streams de este señor. Tony, aunque yo haya sido el español con más streaming de este año, eso para nada, a comparación del pedazo de hit, eso va a ser un hitazo y va a romper las barreras, y yo siento que ese tema nos va a cambiar la vida. Amén. Gracias. Muchas gracias, querido Omar Montes, de nuevo, y por supuesto Beatriz, te deseo todo lo mejor. Este año es un año muy importante también para vosotros dos. Ahora no estoy hablando de la canción, hablo de la familia, que es importante que existe. De la sobrinita de Omar. Exacto, tenéis un proyectazo, ¿eh? Ya tenéis una realidad. Que habrá disfrutado la Navidad a tope, seguro, ¿eh? Que es vuestro niño maravilloso, pero tenéis vuestro mayor proyecto ahora que llega en este año también. Así que... Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, hablé de Yotuel porque la canción es de él, pero quiero decir que me siento súper feliz de compartir también canción con Omar, que de verdad que yo le digo a todo el mundo, a Omar hay que conocerle de cerca, es un muchacho con un montón de cosas que decir, es un muchacho bueno, noble, y además, a mí lo que más me gusta de Omar es que el tío es número uno en streams en España, y si te fijas en sus canciones, canta con sus amigos, con su Moncho Chavea, con sus colegas. Y dicho esto, nada, que muchísimas gracias por atendernos esta vez. Gracias también porque le preguntaste a Maluma por mí, me hizo mucha ilusión esto por los Hawaii Girls. Yo creo que nadie se atrevía. Y tú... Viste lo que dijo, ¿eh? Viste que dijo Maluma que le gustaba mucho la versión que habías hecho en Hawái, ¿eh? La réplica que le habías dado, que se había escuchado muchas veces seguidas y que le encantaba. Que para la próxima que la llame, ¿eh? Porque si no, enfadaré. Ese filtro y lo vamos a poder hacer. No sé cuándo, pero algún día lo haré. Aprovecho tu plataforma para mandar un beso a todo el mundo y agradecer que utilicen mi letra, me hace mucha ilusión. Entonces, gracias por atendernos también. Enhorabuena por el Latin Grammy junto a Ricky Martin, por cierto, que no te lo había comentado. Y nos vamos a quedar con Rebelde, ¿vale? Con la canción que acabáis de lanzar los tres, Yotuel, con Beatriz Luengo, con Omar Montes. Y para acabar ya de redondear, ya que estamos con Cuba, España, conexión con Estados Unidos contigo. Rodrigo, si me lo permitís, se lo vamos a dedicar hoy aquí a alguien que nos ha dejado durante nuestras vacaciones de Global Show, que es el maestro Armando Manzanero, que estoy seguro que todos admiráis igual que yo. Sí, sí. Y en su recuerdo también lo vamos a dejar aquí lanzado en esta entrevista en los 40 Global Show. Pues muchísimas bien, gracias por la música, ¿vale? A ti, hermano. Dios te bendiga. Un abrazo. 40 Global Show. Quiero que me rompa la camisa mi dana, perdiendo en un viaje a La Habana. En la cama te prefiero sin pijama. Ponte sexy linda que esta noche foto y fama. Flash, pa' publicarte que sufro de esas bichas que no pueden igualarte. Tú solita brilla más que mi diamante. O píate ese bobo que no sabe cuídate. Yo soy re. Watermelon sugar high. it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Estamos por el K-Pop. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Abrimos ya la sección de K-Pop y 80s. Hoy tenemos aquí a nuestros chicos de 80s, sin duda una de las más talentosas bandas de K-Pop a nivel mundial. Y uno de sus miembros, su líder, Hong Yong, que acaba de lanzar una estupenda versión, un cover del tema original de Linkin Park. Sirva como homenaje al desaparecido Chester Bennington. Aquí tenéis Numb con Hong Yong de 80s. K-Pop. What you want me to be? Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure, walking in your shoes. Calling you on the toe, just calling you on the toe. Calling you on the toe, just calling you on the toe. Calling you on the toe, just calling you on the toe. I cannot take it no more. 갈수록 개발하죠. 다 망가져버렸어 이렇게 네 멋대로. 서서히 사라져가 어서부터 어디까지 내 거였었던가. 내 거니까 난 나도 존재할까. Become so numb. 마치 총 맞은 듯 become so numb. 웃겨서 더 이상 못해 먹겠다 난 축하는 척. 갉아먹어 갉아먹기 마이다 가라 마시 가라 버리 널 딱 여기까지 거기까지 뜨게 마시 펴 내 멋대로. Calling you on the toe, just calling you on the toe. Calling you on the toe, just calling you on the toe. Pues así es como suena, versionando a Linkin Park y con un rap de cosecha propia, Hong Yong de los 80s en la sección de K-Pop aquí en los 40 Global Show. Enhorabuena, gran versión, gran cover. Y ahora llega el turno de Once, de el fandom de las chicas Twice. Aquí están con Cry For Me, las 9, triunfando de nuevo, una vez más sonando en los 40 Global Show. Twice. El K-Pop suena en los 40 Global Show. I know. 고쳐쓸 가치도 없단 걸. 하지만 그녀와 달리 난 널 쉽게 놔준 감이 없거든. Never like

todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Los 40 Global Show. Hemos estado un ratito en Colombia, primero con Karol G y Bichota, la canción que ya está sonando en los 40 de Panamá, Costa Rica y Chile, donde ha logrado ser número uno. Y también con Camilo y Su Vida de Rico, otra de las canciones que más suenan, desde luego, en nuestras listas de los 40 a nivel global. Y así nos vamos ya. Nos despedimos hasta la semana que viene en los 40 Global Show, pero claro, teníamos una canción anunciada y aún no ha sonado. Y es la de Mía, la vencedora del programa Operación Triunfo 2020 en España, junto a Blas Cantó, que este año 2021 por fin va a representar a España en el Festival de Eurovisión. Bueno, atención porque escucharemos ahora esa balada tan sentida, tan tremenda, llamada Cúrame. Y te anuncio que la semana que viene serán nuestros invitados Star 40. La próxima semana, en 7 días, Mía y Blas Cantó hablando conmigo aquí. Ahora, de momento, aquí está la canción, Cúrame. A veces tú nunca te has ido, a veces no vas a volver. A veces recuerdo y olvido, a veces no puedo entender. Porque sin querer te he perdido, porque te solté. Yo sé que me lo he merecido, sé que la culpa fue mía esta vez. Que yo lo he querido, que no es el momento de hacerte volver. Dime de una vez. Ay, ven y dime de una vez, ¿por qué duele tanto, tanto? Cuídate. Yo sé que no es momento para estar contigo, aléjate. Que parezca que no nos hemos despedido y bésame otra vez. Pa' volver a besarme después, cuando quieras perderte conmigo y yo quiera encontrarte también, vuelve aquí. Cúrame de esta herida que abriste y no supe cerrar. Júrame que ahora que ya volviste te vas a quedar. Bésame otra vez pa' volver a besarme después. Tengo miedo porque ya te has ido, aunque sé que vete ya. Este adiós es para que aprendas a extrañarme y que vuelvas ya.